dudes nunca de lo que yo siento por ti, mujer. Mujer, yo sé que es duro para ti enfrentar la realidad. Mujer, mujer, te lo juro que hace tiempo que quería decírtelo. Mejor que me podía suceder, mujer. Pero ahora sabes que yo soy casado, mujer, mujer. Me enamoré de ti y no quise perder. Sentir lo que siento, prefiero ser un pecador. Mujer, mujer, mujer, mujer. Y si acaso es pecado amarte, que me perdone Dios. Si es pecado sentir lo que siento, prefiero ser. Pecado sentir.